Espera, eu canto a esperança. Eu canto pra criança, eu canto pra você. Se você gosta, dança. Brasil, eu trago a mudança que passa pela Argentina, vai até a França. Eu misturo com o inglês. Salve família, tranquilo, pergunto pra vocês. What the deal? Todos hermanos como o Henning. Isso é básico como a Hering. Os loucos fumando cigarros, tocando guitars. Enquanto os haters desaparecem como a SARS. Aqui é C4, the pro. Dou as mãos, meus irmãos, vem before the dough. Então espero que você entenda a minha word. Esperando eu canto a união e a hurt. Foda-se a guerra, gente, só tem uma vida, son. One guy, one peace, one love, one. De tanto escuchar, se te pegan las ideas. Es un lenguaje diferente, no me pongas cara fea. Te muestra la flecha que deja una marca en la oreja y te hace agarrar a la vieja que está esperando en la pieza. Eso da rúa, el disco cuenta historias traducidas por la púa. Esto es locura pura, como la mina que jura que nunca estuvo con otro desnuda, carne cruda. Che pendejo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Que de si yo vengo en paz, alcanzanos si lo sos capaz. A festejar nomás, yo no aguanto más. Estaría car con las consecuencias del estilo que llevas. Vega cabal y yo el coyote Salazar. Un idioma nuevo en otro lugar. Respuestas especiales listas para disparar. Esperando todos juntos a hablar. Una voz, un amor, un mensaje para enseñar. Yo, je vis la vie à 100%. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie d'affronter les vents. J'essaie de garder mon cap, tout en gardant mon cap. Profiter de mon temps en passant mes étapes. Même si le problème d'argent m'échappe, je continue de suivre le nord quand les tempêtes éclatent. Je veux juste dire qu'un jour temps nous rattrape. Un jour ou l'autre, nous ferons tous un autre dernier stade. Croquons la vie jusqu'en se rend malade. Les problèmes d'argent n'ont pas leur escalade. Quoi de combat pour garder l'esprit stable. Bim, c'est le taf, nous apprête, faut pas péter le câble. Éclater le sablier et faire tomber le sable. Kiff la if car la vie est impartiale.